Murray, un pequeño detalle. Sí. Cuando deba salir, ¿puedes presentarme como Guasón? Cada vez que despierto, creo que voy a despertar de nuevo en la jungla. Ahí estaba yo, Alex, y mis tres Drugs, que eran Pete, Georgie y Dean. Seguridad subconsciente. ¿Y estás hablando de sueños? Yo soy inevitable. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Bien, pues si nadie tiene nada más que añadir, lo dejamos hasta la próxima. Perdón. Hola. Me llamo Javier. Es mi primera vez. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, seguimos hablando de las películas más vistas a través del streaming. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original, presentes aquí en De Película, pertenecen a un largometraje español del año 2020, una mezcla inquietante de drama y suspenso, de 1 hora 43 minutos de duración. Su título es Hogar. Estoy solo. Y eso es lo que necesito. No estar solo, no afrontar esto solo. Lo he intentado dejarlo. No una vez, ni dos veces. Y esta producción Hogar de 2020, presente en Netflix, tiene la codirección de dos hermanos, los Pastor, David Pastor, nacido un 25 de julio de 1978 en Barcelona, España. Este hombre hizo la película Los Últimos Días en calidad de guionista. En el año 2013 también hizo Infectados o Carriers, esa producción del año 2009 que mostraba una especie de pandemia muy acorde con estos días, y fue el escritor de Eternal, esa película de la cual hablamos aquí en un top 5 en Caracol Radio, protagonizada por Ryan Reynolds y por Ben Kingsley, donde una persona ya al borde de la muerte intercambia su mente con un joven y empieza a tener una serie de problemas en su vida. Pues David Pastor codirige esta película Hogar junto con su hermano Alex, nacido un 13 de marzo de 1981, también en Barcelona, en España, y quien lo acompañó también como guionista de Los Últimos Días, The Carriers, de Eternal y también La Ruta Natural, una producción del año 2004. Y ahora codirigen este largometraje para Netflix, que tiene como gran protagonista a un actor que ustedes quizás recuerden por este tráiler. En línea recta y sin desviaros. Derecho. ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido. Que ya está. Venga, vamos. Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad. No. Cállese, por favor. Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un... Y este film es Campeones, una cinta del año 2018. Tuvimos la oportunidad aquí en De Película de Caracol Radio de hablar con su director Javier Fesser acerca de esta producción que mostraba la historia de un hombre llamado Marco, que era un entrenador de baloncesto y que infortunadamente se mete en líos con el alcohol y con la justicia, por lo cual termina entrenando un grupo de personas con discapacidad mental para tratar de llevarlos a ganar un campeonato. Pues esa película Campeones tenía como gran protagonista a un hombre que nació un 17 de enero de 1971 en Asturias, en España, Javier Gutiérrez, que además es director, un hombre que además de ese rol de Marco en la película Campeones, también estuvo en La Isla Mínima de 2014 como Juan Robles, también como Álvaro en la producción El Autor del año 2017, y tuvo un pequeño papel, el de Torquemada, en la malograda cinta inspirada en el videojuego Assassin's Creed del año 2016. Pues este hombre aquí interpreta un papel muy, muy similar, y seguramente los que vieron Campeones de Javier Fesser van a atar cabos y van a ver que el trabajo de Javier Gutiérrez es bien, bien similar con la película Hogar. Y el otro protagonista de esta historia, ustedes lo pueden recordar por este largometraje. Un día pasa. Pasa que estás de pie en algún lado y te das cuenta de que no quieres ser ninguno de los que están a tu alrededor. Psicológica de la agresión. No quieres ser el puto pringao al que le has reventado la cara. El diagnóstico, señora juez, es 15 puntos en esta y en esta tengo otros 25. Lo que ni tampoco tu padre, ni tu hermano. Y esta voz inconfundible seguramente la van a recordar con gran agrado, especialmente las mujeres, de la película 3 metros sobre el cielo, la producción del año 2010, dirigida por Fernando González Molina y protagonizada por Mario Casas, que en esa ocasión interpretaba a H. Pues este actor, insisto, muy querido en el campo femenino, prueba de ello es que en la premier que se presentó en Chile de la película 33, donde Mario Casas interpretaba a Alex Vega, cuando él pasaba por la alfombra roja de esta producción con Antonio Banderas, inspirada en la historia de los mineros, las jovencitas de aquel tiempo prácticamente gritaban, emocionadas, el nombre de Mario, porque Mario Casas hacía su aparición en esta película. Pues el señor Mario Casas es un actor nacido un 12 de junio de 1986 en La Coruña, en España, y además de su papel como H en 3 metros sobre el cielo y de Alex Vega en los 33, también estuvo en Las Brujas de Sugarramuxi interpretando a Antonio en esa película bien interesante de Alex de la Iglesia, donde aparecía una mujer absolutamente preciosa, inigualable, única, Carolina Bank. Y Mario Casas también estuvo en El Fotógrafo de Mauthausen en el año 2018 y aquí interpreta el papel de Tomás. Y finalmente complementan el reparto de esta película Hogar, Bruna Cusí, una actriz nacida un 9 de septiembre de 1986, también en Barcelona, España. Ella estuvo aquí en De Película de Caracol Radio hablándonos de su papel de Marga en esa producción Verano 1993, la historia vista a través de los ojos de una pequeña niña. También fue Trini en Incierta Gloria, estuvo en la cinta El Círculo y también había estado en la producción La Reina de los Lagartos del año 2019. Otra actriz que aparece en Hogar es Ruth Díaz, que además es guionista. Ella nació un 26 de enero de 1975 en Cantabria, en España. Estuvo en Tarde para la Ira, ya había trabajado con los hermanos Pastor, también fue Carmen en El Calentito, la película del año 2005, que hablaba sobre el mundo del punk. He vuelto a la calle a buscar a ese tipo que me va a vender una papelina. Y he vuelto por debilidad, por estupidez, porque no tengo otra cosa. Porque ya he perdido a mi mujer. Y he perdido a mi hija. Sí, tal cual lo dice Javier Muñoz, el personaje central de esta historia, Hogar, pues es un hombre que viene de capa caída, era un exitoso publicista de la vieja guardia, de esas campañas donde los comerciales para la televisión parecían mini películas, que había tenido a su haber varias cuentas de las más importantes empresas, pero eso quedó en el pasado. Su presente es bien difícil, tétrico podría decirse, porque lleva una vida hasta ese punto ostentosa, pero le está tocando vender todo, su carro, su penthouse, irse a otra zona de la ciudad de menos recursos, su hijo, pese a que está en un colegio de los más costosos de esa España que nos muestra la película, está siendo víctima de bullying por la situación financiera de su padre, Javier Muñoz. Está tocando todo tipo de puertas, se va a diferentes agencias, pero ya lo ven como a un dinosaurio, como una especie en extinción, porque sus métodos para comunicar el mensaje en el campo de la publicidad no son los que se usan en tiempos de redes sociales, y este hombre, insisto, es visto como una especie ya a punto de extinguirse, donde la publicidad que él hacía ha pasado a uso de buen retiro. En ese punto de la historia, Javier Muñoz, viendo cómo su mundo se le viene abajo, cómo tiene problemas con su esposa, tal cual lo relata ahí en su idioma original, entra a un grupo para alcohólicos y allí conoce a Tomás, el rol a cargo de Mario Casas, el otro personaje importante en la historia. El personaje que sí lleva una vida holgada, que está teniendo los mejores réditos de la vida, porque incluso llega a ocupar el penthouse que era hasta hace poco propiedad de Javier Muñoz. Este hombre se desempeña como el gerente de una de las empresas de transporte Altamira más importantes en España, pero su vida no es todo color color de rosa, porque ese es un puesto que lo hace simplemente porque es el esposo de la hija del dueño y él tiene otro tipo de prioridades en la vida. Y a esto se le suma una difícil condición con el alcohol. Es un alcohólico anónimo, lleva un año sobrio, trata por todos los medios de no recaer en la bebida. A pesar de que ha hecho sus mejores esfuerzos, su esposa Lara desconfía de él. En cualquier momento lo ve como una persona que podría recaer en el vicio del alcohol y por eso su vida se convierte en un tormento. Y todo cambia en el preciso instante en que Javier Muñoz empieza a envidiar la vida que lleva Tomás, a tratar de recuperar su penthouse, a tratar de recuperar esa vida holgada. Y qué mejor manera de hacerlo que usurparle, robarle la propia vida de Tomás. ¿Cómo lo va a hacer? Es espiando, haciéndose pasar por un enfermo, por una persona que tiene problemas con el alcohol, yendo a ese grupo de terapia, entablando una amistad con Tomás, incluso diciéndole que sea su padrino para salir adelante de esta adicción. Y todo esto bajo una treta, un teatro, una obra que monta Javier para robarle literalmente la vida a Tomás con base en espiar. Él aún conserva las llaves de su viejo penthouse, se meterá a la propia casa de Tomás y de su esposa Lara y les robará parte de su vida. Y esta es la trama de esta producción Hogar, que como vamos a recordar más adelante en nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, tiene que ver con ese tipo de producciones donde una persona se muestra de una forma que no es y trata de robarle por pura y física envidia la vida a otros personajes. No. Te invito a... No, faltaría más. Todo esto ha sido muy útil. ¿Una idea qué, hombre? No, te quería pedir... Lo siento, pero acabamos de conocernos y pido. No te preocupes de que se te... Acabo de comenzar con esto de la recuperación y... quería un padrino y estaba pensando... Bueno, y con Hogar Modelo 2020, la cinta de los hermanos Pastor, David y Alex, protagonizada por Mario Casas y Javier Gutiérrez, tenemos una producción con un tema ya recurrente, podría decirse trillado. Insisto, lo vamos a recordar más adelante en nuestro top 5 de la semana, que son varios los largometrajes donde se muestra la historia de un sujeto que monta todo un teatro, monta una serie de artimañas para robarle la vida al otro personaje. En esta película, el gran problema que presenta la producción de Hogar es que pareciera que el director de casting se equivocó a la hora de escoger los papeles principales. Porque esta película hubiera sido ampliamente creíble si de pronto el personaje de Javier Muñoz fuera interpretado por Mario Casas y viceversa, Tomás hubiera sido Javier Gutiérrez, porque hubiera sido más creíble el punto en que la esposa de Tomás, Lara, interpretada por Bruna Cusí, fuera el tipo de mujer que se viera seducida por un hombre muchísimo más joven, un hombre que tuviera una presencia física más impactante y no una persona como Javier Muñoz, pues que es un actor ya con mayor edad. Por este lado, la película podría haber tenido más credibilidad. Ahora, la producción empieza a dejar unos vacíos de guión que ya rayan en el cine de Hollywood, podría decirse, con ciertas escenas prestadas de otras películas donde el mismo Javier se ve involucrado en un caso de extorsión por parte de uno de los regentes o uno de los empleados del edificio donde solía ser su penthouse, y aquí la historia se torna un poco sórdida, también poco creíble, e incluso raya en el campo de lo absurdo y también de lo que genera animadversión en el público. Una escena que ustedes se van a dar cuenta cuando sostienen la conversación en el coche cuando Javier está siendo extorsionado. Así que una película de ese tipo de cintas que el espectador finalmente empieza a atar cabos y a relacionar lugares y escenarios con otras cintas que ya ha visualizado previamente y por eso no se le hace novedosa. Y finalmente los dos papeles principales que tendrían que tener todo el peso de la historia parecen intercambiados sus roles y no generan ese tipo de credibilidad en la audiencia, por lo cual esta película empieza creando algunos interrogantes, pero se va diluyendo a lo largo del metraje y termina siendo una producción para olvidar. Uno de los estrenos presentes en Netflix, una de las películas vistas en la plataforma del streaming en estos tiempos de recogimiento, se trata de Hogar, la película de los hermanos Pastor. Pero hay presión, conflictos, momentos en los que uno no se siente apreciado, en casa igual. ¿En casa? Sí, bueno, como en todas las casas. Mira, yo trabajo mucho y Lara es mi mujer. A A veces cree que no estoy suficiente por la niña. Como si pudieras multiplicarte. Sí, como que no me involucro. En De Película, el estreno. ¡Beli, Beli! ¡Con la cara que Beli! ¡Beli, Beli! ¡Con la cara que Beli! Nene, değil mi benim baba? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalar hiç benzemiyor. Çünkü senin baban senle aynı yaşta. Benim babam benle aynı yaşta. Yakalayamazsın ki! Gitme gitme gitme! Dur babayla kısa, Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, hablamos de una de las películas más vistas a través del streaming, una producción de origen turco, hablado en turco, que tiene 2 horas 12 minutos de duración. Del año 2019, su título original es Yedinsi Kogustaki Musise, y ustedes la tienen ya siendo el primer lugar de las películas más vistas como Milagro en la Celda 7. Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile tecrübesine karar verilmiştir. Y esta producción Milagro en la Celda 7, la versión turca, tiene en la dirección a un hombre nacido hace 44 años, en 1976, en Antalya. Se trata del director Mehmet Adad Öztekin, un hombre que trabajó como gerente en radios privadas, como presentador, como productor. Después de haber pasado por la radio, este hombre finalmente cumplió esa pasión que mostraba desde sus primeros años, el cine, lo que lo llevó a radicarse en Estambul y a trabajar en una productora, y desde 2011 escribió los guiones de 40 episodios de la serie Kusi Guni, y 2 años después dirigió su primer drama romántico, la cinta Mahmud Ir Merien, del año 2013, y también dentro de sus producciones se cuenta una película del año 2011 llamada El Club de los Perdedores. Y ahora este hombre está recibiendo todo el reconocimiento en diferentes partes del planeta por este remake o esta nueva versión de una historia conmovedora y entrañable. Y para hacerlo, tiene como gran protagonista a Aras Bulut Ilgenli, un hombre nacido el 25 de agosto de 1990 en Estambul, en Turquía. Este hombre, a partir del año 2010, mientras estudiaba ingeniería aeronáutica, empezó a participar en producciones turcas y finalmente se dejó llevar por esa vena de la actuación, por este oficio, donde ha participado en varias series turcas que han tenido gran relevancia en diferentes partes del planeta. En el año 2013 fue el protagonista de una serie llamada El Sultán, una de las producciones más importantes en Turquía en los años recientes y que tuvimos la oportunidad de ver en Latinoamérica. Y en el año 2016, en una serie de televisión llamada Intriga, fue uno de los protagonistas, una serie emitida por uno de los canales privados aquí en nuestro país, por eso su rostro resulta siendo tan conocido. Y eso acompañado por una niña de apenas 9 años de edad que, como se dice coloquialmente, se roba el show. Se trata de Nisa Sofía Asongur, una actriz que le da vida a Ova. Esta niña nació en Turquía y ya tiene una carrera muy reconocida en la televisión y en el cine. Su ascendente carrera comenzó en una serie romántica, Adini Senkoy, en el año 2016, y después de esto fue vista por Mehmet Adad Öztekin para darle vida en esta producción, en Milagro en la Celda 7, a esa impresionante niña llamada Ova. ¿Qué es eso, kız? Ama öbür babalar hiç benzemiyor. Çünkü senin baban senle aynı yaşta. Benim babam. Y como siempre aquí en De Película de Caracol Radio, cuando se trate de un remake, de un spin-off, de una nueva versión, de una secuela, de una precuela, de una saga, viajamos en el tiempo a través de los sonidos y vamos con esa primera producción que empezó a tejer esta historia que sería reversionada, como lo vamos a escuchar más adelante. ¡Salim! ¡Salim! ¡Egi선생님 오셨어요! ¡Ja! 뭐가 보이셔요? 언니는 미간이 넓어 본 게 형제복이 많아. 아, 누남 동년대. 그러니까 언니 보고 욕심쟁이라고 그러는 거야. Y estos sonidos nos transportan a Corea del Sur al año 2013 con un largometraje de 127 minutos de duración titulado originalmente Beon Bang Ui Seon Mul y que se presentó como Milagro en la Celda 7, una cinta escrita y dirigida por Lee Wang Hyun y con la parte protagónica de Oh Dal Soo, Park Shin Hyo y Park Won Sang. Y esta mezcla de comedia y drama mostraba la historia de Lee Jong Woo, un hombre con problemas mentales que tiene un coeficiente intelectual o su edad intelectual es de apenas de un niño de 6 años de edad que tiene una hija que en contraposición o de manera paradójica es muy inteligente, se trata de Ji Sung. Ambos están llevando una vida feliz, él trabaja, trata de hacerse cargo de su hija en los momentos en que no está, pues se la recomienda a sus vecinos y trata de que ella no tenga ningún problema. Es una vida feliz pese a las limitaciones intelectuales que tiene Lee Jong-woo, pero todo cambia en el momento en que algún día visitan una tienda, ven una maletica de Sailor Moon amarilla, pues con los vivos en tono pastel de este famoso personaje del anime y del manga, y desde ese instante pues Lee Jong-woo le promete a su hija Jae-sung que le va a comprar esa maletica, que la va a hacer feliz, pero infortunadamente tienen un altercado en la tienda, el hombre obviamente no mide las consecuencias y actúa como un niño que simplemente se antoja de un producto y allí casa una suerte de pelea con una persona importante dentro de las autoridades de Corea del Sur. Cuando este hombre ve a la niña, a otra niña protagonista de la historia, corriendo por ahí, pues va atrás de ella, la niña le dice que entiende esa obsesión que tiene con la maletica y por eso lo va a acompañar a que la compren. Infortunadamente ella sufre un accidente cuando Lee Jong-woo trata de auxiliarla, pues se ve como si estuviera abusando de ella sexualmente, como si estuviera quitándole la ropa y todo esto. Esto inmediatamente cae en ojos de las autoridades y desde ese instante Lee Jong-woo es acusado de asesinato, de abuso sexual, irá a prisión. Tratará por todos los medios el padre de esta niña, de la fallecida, de cobrar venganza con el hombre equivocado desde ese instante, pues se va a contar una historia de cómo la hija, convertida en abogada, va a tratar de limpiar el nombre de su padre. Una cinta que obtuvo enorme éxito en Corea del Sur, convirtiéndose en una producción multimillonaria, recibiendo casi 5 millones de dólares en taquilla. Es la tercera película más taquillera de la historia, después de The Host del año 2006, de Bong Joon-ho, y del Gran Golpe de Tips del año 2012. Y pese a que en su tiempo se tildó como una película manipuladora, el buen manejo que le dio su director Lee Wang-hyun hizo de esta película todo un fenómeno y que tuviera diferentes versiones. Con estos sonidos inconfundibles del cine de Bollywood, viajamos al año 2017 con la película titulada originalmente Pushkapa Vimana o Milagro en la Celda 7, una producción dentro del cine de Bollywood en sus tantas vertientes, en este caso el Kannada o el Kanarés, un idioma hablado por 44 millones de personas en un país de 1.100 millones de habitantes, donde aparecía como director Rabindranath y como protagonistas aparecían Ramesh Aravind, uno de los actores más célebres en el cine de Bollywood, acompañado por Rashita Ram. Y la historia empezaba a través de la exposición en juicio de una joven abogada que está tratando de convencer al jurado de la inocencia de un hombre que fue acusado injustamente del asesinato, del supuesto asesinato de una pequeña niña, y que todo había sido como causa de un accidente. Y este hombre, por supuesto, era el personaje central de esta historia, que de nuevo se repetía la situación donde él tenía discapacidad mental, su edad intelectual era de apenas de un niño de 6 años de edad, pero a pesar de esto no tenía limitaciones para llevar una vida ejemplar de padre, cuidando a su pequeña hija, prometiéndole varias cosas. Y aquí el detonante de la historia nuevamente resulta siendo un morral, una pequeña mochila, que el padre, con ganas de cumplirle los deseos a su hija y darle un momento de felicidad, pues le promete comprarle en algún punto, y ese es el eslabón que engancha esta historia, donde nuevamente este hombre pues es acusado injustamente de un crimen que no cometió, y ella en su edad adulta va a tratar, una vez convertida en abogada, de ser la mujer que demuestre su inocencia. Una película que se lanzó el 15 de junio del año 2016, de 2 horas 37 minutos de duración, y donde las críticas fueron mixtas, diciendo o comparándola mejor con la versión con la que le precedió del año 2013 de Corea, pero adaptando muy bien la historia al cine de Bollywood, y especialmente agregándole esa parte que hace tan vital a la filmografía bollywoodense, y son esas secuencias musicales que no pueden faltar, y por supuesto una banda sonora como la que tenemos de fondo de la película del año 2017, Pushkapa Vimana. ¡Vaya! Blessings na binibigay niyo sa amin. Salamat, God. May Yesha ako. General Butag, magugulat si Yesha! Y con estos sonidos avanzamos 2 años en el tiempo, ya estamos en 2019 y nos trasladamos a las Filipinas con la versión de Milagro en la Celda 7, la película de 2019 protagonizada por Xia Vigor y por Bella Padilla y dirigida por Noel Crisóstomo Naval. Una producción que reunió 543 millones de pesos filipinos en 120 minutos de duración a través de Viva Films. Llegamos con esta historia cuya trama gira en torno a José Lito Gópez, un hombre con discapacidad mental, un hombre que vive en una casa frente al río Mariquina junto con su pequeña hija Yeisha. Un día se mete en un altercado, en una pelea, en una suerte de confrontación con un secretario de defensa llamado Yulo, que le acaba de comprar a su pequeña hijita la mochila de Sailor Moon, al igual que la versión original de Corea del Sur. La de Filipinas también tenía como motor de la historia esa pequeña mochila de Sailor Moon, y él, Lito, pues le promete a su hija ese pequeño regalo, pero infortunadamente, al igual que en la versión original, se ve involucrado en un supuesto asesinato de un crimen que no cometió, y desde ese instante pues este hombre va a pasar tiempo en prisión, y también, al igual que la película surcoreana, esta niña va a ir a visitarlo en prisión, le va a cambiar la vida a sus compañeros de celda, que en un principio lo tratan de manera injusta, y desde ese instante pues este hombre pasa un juicio donde lo obligan a confesar los crímenes, mientras él desconocía la existencia de unas pruebas que podrían demostrar su inocencia. Lito es encarcelado, asignado a esa celda 7, y es una prisión de máxima seguridad, donde viene también una imagen muy relevante que aparece en varias de las versiones de esta película, y son esos deseos de escapar, y donde se muestra una suerte de cielo, de firmamento, que simboliza un poco esos precisamente sueños de libertad. Una producción del año 2019, Milagro en la Celda 7, versión filipina. Ne biçim laf kız? Ama öbür babalar hiç benzemiyor. Çünkü senin baba. Y con estos sonidos estamos de vuelta en el año 2020, aunque la producción es de 2019 y sigue siendo la más vista a través de las plataformas, especialmente en Netflix. Se trata de la cinta Yedensi Kogustaki Musisi o Milagro en la Celda 7, dirigida por Mehmet Adad Ostekin. Y aquí la historia nos presenta al personaje central, Memo, un hombre adulto que tiene discapacidad mental. Su intelecto es el de apenas un niño, y él ve la vida de forma ingenua, sin hacerle daño a nadie. Vive con su pequeña abuela y con su hija Ova en condiciones, podría decirse, precarias, pero esto no limita que sean tiempos felices, porque él se da la tarea de hacer diferentes labores, vender incluso frutas para solventar los gastos de la familia y para darle gusto a la pequeña Ova en esas pequeñas cosas de la vida. Y esas cosas, por ejemplo, se resumen en el deseo que tiene esta niña de tener una nueva maleta, un morral, que a diferencia de la versión original de Sailor Moon, la versión tanto de Filipinas como la de Corea, aquí es de Heidi y es roja, no amarilla. Y desde ese instante, pues este hombre trata de reunir el dinero necesario. Es una maleta costosa para sus condiciones y por eso empieza a trabajar aún más fuerte. Está algún día en un desfile y allí ve a una pequeña niña que ha comprado la maleta. Él trata de reversar esta situación, de hacerle ver a la niña y a su padre que hace parte del ejército, un oficial, que esa era la maleta que ha soñado durante tanto tiempo, por la cual ahorró, y que por favor le dejen comprársela. Esto genera en un altercado y este hombre es agredido físicamente. De ahí en adelante, Memo tiene esa pena porque no pudo darle gusto a su hija, y un día, cuando varios niños están jugando cerca de un acantilado, él ve a una niña con la maleta, trata de acercarse a ella, pero de manera ingenua, no para causarle daño ni mucho menos. Infortunadamente, la niña cae y pierde la vida. Memo es acusado de este crimen. Por supuesto, la película empieza en unos primeros minutos dejando entrever un flashback acerca de una niña que está recordando un episodio de su vida y que tiene un pequeño artefacto en sus manos, que ustedes, una vez vean la película, se van a dar cuenta el significado que tiene este pequeño objeto. De ahí en adelante, cuando Memo llega a la cárcel, va a ser tratado como el peor de los criminales. Se está recreando un escenario en esa Turquía donde la pena de muerte podría ser abolida. Esa pena capital pasaría al olvido y desde ese instante, pues, Memo empieza a ser víctima de los abusos por parte no solo de las autoridades carcelarias, sino también de sus propios compañeros, que lo ven como un fenómeno, como una amenaza, y no entienden que es una persona con discapacidad mental. La vida de él va a transcurrir entre golpes, entre desesperanza, en el extrañar a su pequeña hija, pero todo va a cambiar en el momento en que sus compañeros de celda, después de un episodio, van a entender o van a verlo de otra forma, van a ayudarlo, incluso van a llevar a la pequeña Ova a esa cárcel, y se va a construir una historia de amistad donde esta pequeña niña le va a cambiar la vida a esos reclusos. Aunque, ha de ser verdad, aquí cambia mucho el panorama, y el final y la resolución de esta versión turca es bien bien diferente a la cinta original de Corea del Sur e incluso a la de Filipinas. Y con Milagro en la Celda 7 versión turca tenemos una producción que difiere en el tono de la cinta original del año 2013 de Corea del Sur, porque tiende a ser un poco más dramática. La de Corea del Sur era más cómica, podría decirse, apelaba más a los sueños. Esta resulta siendo más realista. Aquí la película, obviamente, si ustedes llegan a comparar alguna de las versiones, incluyendo la India, el final es completamente diferente, pero lo que la hace tan especial, no solo porque le da otro tinte, otro punto de vista, sino porque aquí su par de protagonistas pues saben o entienden a la perfección los roles que tienen que interpretar y los llevan adelante de la mejor forma. Aquí el trabajo de Aras Bulut Ilgenli, el rol que interpreta Memo, pues es el actor que carga sobre sí el peso de la película y resulta siendo realista, crea esa empatía, crea ese sentimiento de involucramiento por parte de la audiencia, y por eso pues la película sale adelante. Y ni que hablar de la pequeña Nisa Sofía Aksongur, que se roba el show siendo esa pequeña ova. Así que una producción especialmente diseñada para ese tipo de públicos que les gusta que las películas los muevan, les toquen los sentimientos, les hagan derramar lágrimas y los lleven a través de una historia de vida que resulta siendo reflexiva. Y pues cualquier tipo de personaje podría tildar a esta película como un melodrama, una producción efectista que simplemente apela a los sentimientos para causar lágrimas, pero está lejos de ser eso. Es una película bien lograda, bien interesante, y por supuesto este fenómeno que está causando no es alguna casualidad, sino por el contrario, es una película que se defiende bien y que las personas que la vean seguramente van a quedar tocadas y van a hablar y la van a recomendar y van a decir: oiga, si se quiere ver una buena película, pero eso sí, alístese para llorar. Se trata de Milagro en la Celda 7, la versión turca, que es la película más vista por estos días en Netflix. Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile tecrübesine karar verilmiştir. Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 41 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El extremo zurdo de Atlético Nacional, Deiner Quiñones, cumple rigurosamente el entrenamiento virtual que orienta el preparador físico verde Carlos Tavares. El jugador tumaqueño sostuvo que la charla con sus compañeros lo transporta a lugares comunes del estadio. Pues sí, nosotros entrenamos de manera virtual. Bueno, luego de que hacemos la sesión nos quedamos hablando de todo un poquito, sintiéndonos como en el camerino, pero bueno, fue lo que se hace por ahora. Creo que el staff está trabajando para hacer otras actividades que en el transcurrir de los días creo que lo vamos a ir haciendo. Deiner Quiñones ha estado en 6 juegos luciendo la blusa verdolaga, 3 de ellos de titular. El investigador Oriol Mitjà, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, sugirió en una entrevista para RAC 1 que el Camp Nou, estadio del Barcelona, no se vuelva a abrir hasta otoño, que en España es de septiembre a diciembre, con el argumento que la única forma de parar la propagación del coronavirus es el distanciamiento social mientras no se encuentre la cura, y que estas reuniones masivas en los estadios con gritos, abrazos y demás se prestan para transmitir el virus con gran facilidad. En la temporada pasada, el Camp Nou recibió en promedio 76.976 personas en todos sus partidos, haciendo un total de 2.232.976 asistentes al estadio del Barcelona. Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos. Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití? ¿Simití Bolívar? Claro que sí. ¿Y también llegas a Regidor? Por supuesto. Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil. Vigilado Superintendencia de Transporte. El top 5 de película. Gracias. Buenas noches. Perdona. ¿Te importaría si...? Bueno, es que tengo muchas dudas, muchas preguntas. ¿Si te invito a un café? Es tarde, lo siento. No, no, vamos, hay una cafetería aquí al lado. Y aquí en De Película de Caracol Radio llegamos a nuestra sección del top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original de un largometraje español que mezcla drama y suspenso de este 2020. Su título es Hogar, en la dirección están los hermanos Pastor, David y Alex, y como protagonistas aparecen Mario Casas y Javier Gutiérrez. Este último interpreta a Javier Muñoz, un hombre que después de haber sido una estrella de la publicidad está en tiempo difíciles y decide salir de ese trance, de ese bache, robándole la vida a Tomás. Y nuestro top 5 de la semana aquí en De Película va a recordar ese tipo de largometrajes que son muchos, son bastantes, donde uno de los personajes monta una obra de teatro con base en engaños y en manipulaciones, terminan robándole la vida a otras personas. Insisto, son varias las películas, pero como aquí en De Película de Caracol Radio se llama el top 5 y respetamos esa norma, son 5 películas las que escogimos, no como otro tipo de portales o de producciones que o de videos que hacen conteos, dicen el top 10, el top 5 y le meten esa famosa honorable mentions o menciones honorables alargando el conteo. Como dicen los españoles, eso rompe los cojones. Si se hace un conteo deben ser 5 y ya, top 5, 5 películas, top 10, 10 películas. En fin, bueno, volviendo a nuestro asunto, vamos a recordar aquí en nuestro listado ese tipo de largometrajes es donde uno de los personajes le roba la vida al otro o se mete de manera dramática en sus vidas. Vamos con nuestro lugar número 5. Número 5. Derek, ¿estás ahí? Amor, te llamaré después. Un segundo, despídete de papi. No, me están pidiendo que regrese, cielo. Te llamo después. ¿Derek? ¿Derek? ¿Era Sharon? Es fácil saber por la expresión de tu rostro cuando estás hablando con ella. ¿Cómo supiste que vendría? ¿Qué sucede? ¿No te complace verme? ¡No! Me complace verte. En el lugar número 5 aparece una producción del año 2009 de 105 minutos de duración, cuyos sonidos tenemos en el español latino. En la dirección estaba Steve Shill, en el guion David Lohery, y como protagonistas aparecían Beyoncé Knowles en una de sus facetas, de sus tantas, además de cantante, actriz, aparecía Christine Latty, Idris Elba, el famoso hombre de la serie The Wire, y Ali Larter, una rubia exuberante, despampanante, que la vimos en alguna de las entregas de Resident Evil. Y aquí esta cinta de Screen Gems, que navegaba los terrenos del thriller, el drama y por supuesto los celos y robar vidas ajenas, muestra la historia de Derek Charles, como escuchábamos ahí de fondo, el rol a cargo de Idris Elba, un hombre que está en el mundo de las finanzas, lleva una vida exitosa, tiene todo lo que se desea, una buena casa, un buen auto y una esposa preciosa como Beyoncé Knowles, y acaba de recibir un importante ascenso. Es feliz, por lo cual en su matrimonio con Sharon Charles, el rol a cargo de Beyoncé Knowles, todo marcha de maravilla. Ambos tienen un hijo adorable y se acaban de trasladar a la casa de sus sueños. Pero un día en la oficina, Derek conoce a la nueva empleada que llega supuestamente de manera temporal, Lisa, el rol a cargo de Ali Larter, y desde ese instante, pues esta mujer empieza a seducirlo hasta que llega a la fiesta de la empresa donde todos aprovechan. Es que ¿quién no ha aprovechado en una fiesta de empresa para caerle a alguien? Y eso lo hace Lisa, Ali Larter, y desde ese instante, pues este hombre cede ante lo perturbador que resulta siendo la presencia de una rubia como Ali Larter, o como mejor, como Lisa. Y lo que él no sabe es que ese va a ser el despertar de una mujer completamente obsesionada, compulsiva, que no va a medir consecuencias, que lo va a perseguir hasta el final y que va a hacer que su matrimonio tambalee hasta llevarlo al caos y hasta rayar en los insondables terrenos de la mente criminal. Una producción que recibió fuertes críticas, tanto así que tuvo 2 nominaciones a los premios Razzie Awards para peor actriz para Beyoncé Knowles y para peor actriz secundaria para Ali Larter. Nuestro lugar número 5 del año 2009, Obsessed, obsesionada. Hola. Número 4. If I make dinner at my place tonight, maybe you can look at it then. Dickie Greenleaf? Who's that? It's Tom. Tom Ripley. Tom Ripley? We were at Princeton together. Okay. Did we know each other? Hello. Well, I knew you, so I suppose you must have known me. Princeton's like a fog. America's like a fog. En el top número 4 aparece esta producción en su idioma original, una cinta de los Estados Unidos dirigida por el gran Anthony Minghella, que también hizo el guion inspirado en la novela de Patricia Highsmith. Se trata de la cinta de 139 minutos de duración de Talented Mr. Ripley, o el talentoso señor Ripley, una producción de Miramax protagonizada por Matt Damon, por la inigualable Gwyneth Paltrow, ganadora del Oscar de la Academia. También estaban Jude Law, Cate Blanchett, Phyllis Seymour Hoffman y Jack Davenport. Y la mezcla de drama, intriga y suspenso que nos presentó el talentoso señor Ripley estaba escenificada en los años 50, cuando aparece Tom Ripley, el rol a cargo de Matt Damon, un joven empleado en una empresa de servicios que tiene como base de operaciones Manhattan, y que en una playa, como escuchábamos ahí de fondo, pide prestada una chaqueta de Princeton, la famosa universidad, para tocar el piano en una fiesta al aire libre, y desde ahí se obsesiona cuando conoce a Dickie, el rol a cargo de Jude Law, el hijo de un millonario, un hombre que tiene todo lo que cualquier mortal podría desear, una mujer preciosa a su lado, gran cantidad de dinero, yate y las mejores posiciones sociales. Pero lo que no sabe Dicky es que comienza su peor pesadilla porque Tom Ripley lo va a llevar a un escenario donde se va a mostrar como un ser que no es, se va a inmiscuir en su vida, le va a robar todo y va a terminar incluso asesinándolo. Una producción que tuvo 5 nominaciones al premio Oscar de la Academia, incluyendo mejor actor secundario para Jude Law. De 1999, nuestro lugar número 4, The Talented Mr. Ripley, el talentoso señor Ripley. Love to sail. Instead, I make boats. Stop. Other people sail them. It's too much. You're making all the hairs on my neck stand up. Oh, yes, jazz. Oh, jazz. Let's face it. It's just insolent noise. Número 3. ¿Me puede dar su dirección? 326 Serrano Terra, Shoshi. Yo atenderé a la señora Yorkin. ¿Qué la trae por aquí? 2 rollos y creo que tengo uno más. Déjeme ver. ¿Puede hacerme impresiones dobles, por favor? Leica Mini Lux. Es una buena cámara. ¿En serio? ¿Por qué Will quiere que cambie a una digital y...? Oh, no lo haga. Me quedaría sin trabajo. Oh, le queda una foto. Y en el lugar número 3 de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, sobre ese tipo de largometrajes donde uno de los personajes trata de robarle la vida al otro por envidia o motivado por otro tipo de situaciones cuando su vida va en declive, a propósito del estreno en Colombia en las plataformas del streaming en Netflix de la cinta Hogar, la producción española dirigida por los hermanos Pastor, David y Alex. Es para una cinta que recibió muy buenas críticas a principio de la década de 2000, más exactamente en 2002, One Hour Photo o Retratos de una Obsesión, una película de 105 minutos de duración, bueno, con el guión y la dirección de Mar Romanek, protagonizada por el ya fallecido y el gran actor Robin Williams, acompañado de una mujer danesa de 1,78 metros de estatura, que fue la esposa del gladiador Connie Nielsen. También estaba Michael Bartan y Gary Cole. Y Fox Pictures nos mostró esta mezcla de thriller, suspenso, intriga y el mundo de la fotografía, y como escuchábamos ahí en el español latino, eran épocas que van a parecer un poco retrógradas para los millennials, porque en ese tiempo las personas llevaban sus cámaras fotográficas con los rollos a que les revelaran las fotos, y no como hoy en día que con cualquier dispositivo móvil se pueden tomar las fotografías. Pues en esa ocasión, allí en una de esas fábricas, trabajaba como dependiente de revelado el señor C, el rol a cargo de Robin Williams, que era uno de los dependientes de un gran almacén donde las personas, como escuchamos ahí de fondo, llevaban a revelar sus fotografías. Este es un hombre solitario con una vida completamente aislada, es sensible, pero tiene una perturbación mental, y para tratar de solventar o sobrellevar esta situación, este hombre decide involucrarse con la familia del rol a cargo de Connie Nielsen, donde él empieza apenas a través de unas fotografías a tratar de adivinar lo que pasa al interior de su hogar, pero su obsesión pasa más allá de los simples fotogramas y se va hasta la propia vivienda y empieza a manipular a todos los integrantes de esta familia, convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Una producción que mostraba a un Robin Williams alejado de su vena cómica y demostrando que era un actor que, si enfrentaba los terrenos dramáticos y del horror y del suspenso como esta película lo hacía, de maravilla. Así que una producción que, pese a que tenía ahí un punto de giro un poco forzado al final, salvaba la situación y nos entregaba uno de esos buenos largometrajes de Robin Williams. Nuestro lugar número 3 de 2002, One Hour Photo, Retratos de una Obsesión. ¿Qué salvan después de sus mascotas y familiares? Las fotos familiares. Algunos creen que es trabajo para cualquiera. Creen que cualquier idiota que vaya a un curso de 2 días puede dominar el arte de sacar bellas fotos en menos de 1 hora. Número 2. I feel. Watching a man come into my own home, attack my own wife, and I can't do anything about it. I'm never gonna be in that position again. Oh, Michael. Hey. You remember Officer Davis? Yeah. Oh, yeah. How you doing? I didn't recognize you out of uniform. Hey, I'm gonna make sure that your block's patrolled all night long. Would you like to go get a cup of coffee? You're safe with me. I'm a cop, remember? What's going on? What the hell are you talking about? You and Pete. He wants you. He thinks you want him? La posición número 2 es para esta película que tenemos su tráiler original de los años 90, de 1992, de 111 minutos de duración, Unlawful Entry, Falsa Seducción, una película con el guion de Lewis Kolick y con la dirección de Jonathan Kaplan. En el reparto aparecían el gran Ray Liotta, el mismo hombre de Goodfellas, Buenos Muchachos, Carl Russell, que recientemente hablábamos de él, participó en un par de películas de Quentin Tarantino, y la hermosa mujer de los años 90, símbolo sexual, Madeleine Stowe, que estuvo en una película con Kevin Costner y con Anthony Quinn sobre la venganza de un esposo completamente obsesivo. Y la 20th Century Fox, en esta mezcla de suspenso con Unlawful Entry o Falsa Seducción, mostraba la historia de Michael y Karen Carr, una pareja acomodada de clase alta que tienen una vida, podría decirse, ejemplar, y un día llaman a la policía para denunciar un intento de robo en su lujosa residencia. Lo que no saben es que la gente que está a cargo de esta investigación es Pete Davis, interpretado por Ray Liotta, un hombre aparentemente afable, buena gente, buen muchacho, buen policía, pero que infortunadamente empieza a introducirse poco a poco en la vida de la feliz pareja, hasta el punto de espiar, de acosar sexualmente a Madeleine Stowe, al personaje de ella, y de amenazar de muerte, incluso causarle sendas heridas al rol interpretado por Carl Russell. Y por supuesto la vida de los Carr no va a ser la misma, porque un tercero llega a robarles lo que es suyo. De 1992, una muy buena producción, Unlawful Entry o Falsa Seducción. It was a fishing accident. Yeah. Fishers with guns. The only problem that I have is sleazy, low-life whores like you. That's my problem. What the hell's wrong with you? Get out. I'm getting out here! Asshole, get the fuck out! What, are you crazy? I don't even know where the fuck I am! That's exactly your fucking problem, isn't it? Número uno. Me gusta. Me gusta mucho. Nosotros hemos sido muy felices aquí. Definitivamente me gustaría pensarlo más, si es posible. Así está tan lindo. Sí. Tenemos una sirvienta que viene dos veces a la semana. Con gusto podré darle su nombre si lo desea. Ah, eso me gustaría. Y también de una chica que cuida bebés. Sí. Todo funciona muy bien. Qué bien. Cualquier información que pudiera necesitar, hay quien pueda ayudarla. Hola, cariño. Ella es Alex. Lo siento, olvidé su apellido. Alex Forrest. Alex Forrest. Él es mi esposo Dan. Y en el lugar número uno de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, sobre ese tipo de largometrajes donde uno de los personajes intenta robarle la vida al otro, ya sea por envidia o por actitudes compulsivas, a propósito de la presencia en el streaming Netflix de la producción española Hogar, protagonizada por Javier Gutiérrez y Mario Casas, es para una película que, si algún día se creara un club para personas que tratan de evitar la infidelidad, pues deberían mostrarles esta película, y de seguro lo pensarían dos veces antes de jugársela a sus parejas. Les hablo de un clásico de los años 80 y de 119 minutos de duración, Fatal Attraction, Atracción Fatal, la película con el guion de James Dearden y con la dirección de Adrian Lyne, el mismo hombre que hizo la maravillosa Jacob's Ladder, La Escalera de Jacob, esa producción de un veterano de la guerra de Vietnam. Y en esta película Adrian Lyne tenía como protagonistas a Ann Harsher, a L. Hamilton Ladsen, a Glenn Close, que se mandó tremendo papel, y al señor Michael Douglas, ganador del premio Oscar de la Academia por Wall Street. Y Paramount Pictures nos entregó esta excelsa mezcla de intriga, suspenso, celos, mucho erotismo, especialmente en la escena del elevador, y un thriller psicológico. La historia, como escuchábamos ahí en su español latino, mostraba a Dan Gallagher, un hombre que lleva una vida perfecta, tiene una esposa maravillosa, de esas que uno tiene que consentir y no jugársela, una hija encantadora, un muy buen